Buenos días, soy Guillermo Vanegas. Hoy, 1 de mayo de 2024, estoy en la carrera novena 2013 frente al edificio donde funciona la oficina 803, el espacio de reemplazo, que es como un centro experimental de arte contemporáneo que abro, que pongo a funcionar a partir de hoy para la ciudad de Bogotá y para el mundo, intentando entender, como más bien replicar, como muchas de las lecturas que he establecido sobre el arte contemporáneo local y hasta los contextos que he conocido, y tratar de moverlo respecto a la exhibición, la organización y la exhibición de eventos y propuestas. La exposición con la que abre este espacio se llama Mini Collector, Arte y Política en la Colección Vanegas, y parte principalmente de tres lecturas. Una, digamos que hay un cambio en la noción de mecenazgo por parte de coleccionistas, digamos de los 80 hacia acá, cuando se neoliberaliza toda esta vuelta, y básicamente se pasa como de la filantropía comercial o filantropía como convencional, donde asociaciones de personas con recursos y muchísimo tiempo se dedican como a darle espacio a las personas que les divierten, por ejemplo los artistas, para hacerles un museo. Estoy hablando de Peggy Guggenheim, por ejemplo. Ese modelo cambia a otros donde básicamente el coleccionista construye un monumento de sí mismo en una bodega, y esa bodega tiene necesariamente que portar el nombre de la persona. Entonces digamos que ese modelo de arribismo lo copio para empezar esta colección. Voy a comenzar esta iniciativa con una exposición que tenga mi apellido en su nombre. En segunda instancia, presento la colección buscando un poco resaltar el hecho de entender que mi trabajo profesional no es solamente como desarrollar proyectos para devengar, que de hecho eso es lo que menos hago, o sea que en ese sentido dar las clases apuntan como a de dónde saco la plata para vivir, de dar clases. Entonces más bien desarrollar proyectos como para sostener amistades o construir amistades. Entonces en ese sentido la colección viene a ser un poco como un compilado de esas amistades. De hecho ya tengo dos amigos muertos en la colección, Alejandro Mancera y Juan Pablo Echeverry, que básicamente me aportaron su obra porque en algún momento contribuí con ellos en la realización de un proyecto. Y finalmente Mini Collector, porque fue un chiste que me echó Ana María Millán alguna vez que fue a la casa, y que burlándose como de la dimensión de la casa mía más la colección que tengo, como que yo hacía parte de esos Mini Collectors que no teníamos plata, pero sí amigos, y lo que hacíamos era reunir cositas que a veces eran como bocetos, sobrados de obras, otras como memorabilia de proyectos más grandes, y a partir de ahí configurábamos como una colección primorosa, como colecciones primorosas, como gabinetes de curiosidades, pero con una pretensión sobre todo de vincular obras de personas que nos interesaran y ya. Vale, usted entra a un rectángulo, a un paralelepípedo de 8 metros por 4. Usted tiene un gran ventanal que apunta hacia los cerros, pero sobre todo usted lo que ve es como edificios que están a punto de tumbar y edificios nuevos pues de gentrificación del centro. A su derecha va a ver la obra de Juan Peláez, un aviso que es el aviso del vendido que duró mucho tiempo en la fachada de Miami, el espacio que quedaba en Teusaquillo. Debajo de él van a estar obras de Carlos Castro, Alejandro Mancera, un cartel de Chocolo, el caricaturista, y el cartel del sindicato de artistas recientemente instituido, de Mutar. Esas obras están en la pared porque ahí llega el sol. Entonces, como que las obras que admiten la llegada del sol, allí. Así en la parte de atrás va a estar la bandera de Jorge Sarmiento, la fotografía de Juan Pablo Echeverry, una pintura de Gabriela Pinilla, una obra de Edwin Sánchez como un zócalo en la parte inferior, y a la izquierda va a estar una obra de Juan Obando, la esvástica de emojis que presentó en Odeón para la exposición Pro Revolution. También va a haber una caricatura, un boceto de caricatura de Iván Navarro, donde él está caricaturizando a Gilberto Alzate Avendaño. Ese es el espacio. Ah, y en la parte de arriba va a haber una obra de una fotografía de Guillermo Villamizar. Sí, todas, y de hecho lo que más me gusta de la obra, de las obras como tal, es cómo se ven desde, por ejemplo, el Parque de las Nieves. Tu merced va al Parque de las Nieves, mira hacia acá y va a ver cómo la configuración que ellas tienen. Entonces viene a ser como una instalación bidimensional de obras acumulando trabajos de artistas, pero una que me guste más que otras, no, todas de ellas. El vendido de Juan Peláez, pero porque soy un huevón y hace rato no monto, entonces me costó montar ese aviso junto con la persona que invité, que era Klaus Guzmán, pero fue por puro olvido de montaje, porque hace rato no montamos, estábamos oxidados y se nos olvidó medir, marica, o sea, perforamos como 6 veces porque somos unas huevas. La información por ahora se va a distribuir en la página de reemplazo, en la página, en el perfil de reemplazo en Instagram, @reemplazo, terminando en 0. En la página de reemplazo, la página como tal, reemplazo.org. Y la sede física es carrera, está en la carrera novena, número 2013, oficina 803. Va a funcionar los miércoles y los jueves de 2 a 5:45. ¿Por qué a las 5:45? Porque a las 6 cierran el edificio y aquí no avisan. Y pues si uno se demora o se embolata, chao, se quedó encerrado y después pues multa y se jodió. Entonces de 2 a 5:45 miércoles y jueves, viernes de 10 de la mañana a 5:45 y sábados de 10 de la mañana a 1:45. Esto porque los sábados cierran a las 2 de la tarde.